Venimos del baile de anoche. Qué bien, la selección argentina jugó uno de los mejores partidos del ciclo Scaloni, además del Mundial, por supuesto. Bailó a Brasil, lo goleó, se clasificó para el Mundial que viene, dio para el picante porque las declaraciones de algunos jugadores brasileños le salieron por la culata auténticamente. Así que deportivamente tenemos la mirada ahí. Pero también la vamos a poner en un tema que venimos tratando últimamente, que tiene que ver con el fútbol femenino y sobre todo con el trabajo que se hace en inferiores. Vamos a hablar ahora con Daniel Bustamante, que es el presidente del Departamento de Fútbol Femenino de la Liga Pampeana. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Te hago una primera pregunta. ¿Cómo está el fútbol femenino según tu mirada y la mirada del departamento, si querés? A ver, veo que ha bajado. Porque es primera división, ha bajado bastante la calidad, pero igual que los equipos. Acá en Pico se ha complicado un poco, pero bueno, creo que falta un poquito de apoyo de los clubes acá en nuestra zona, más que nada. Es decir, cuando haces ese comparativo que ha bajado, ¿qué decís? ¿De un año al otro, en los últimos 2 años? ¿Cuál es la referencia que tomás para ese análisis? Bueno, acá, por ejemplo, a mí me pasó que todos los que salieron campeones se salieron de la liga, por ejemplo. No participan más. Claro, fueron campeones y dejaron de participar, como que era el objetivo. Después, nada, se fue, entra uno, después está uno un año, 2 años, y después se van bajando. Pero bueno, vamos a trabajar este año, que son las, o sea, hablando bien de las categorías primeras, o sea, con lo que arrancamos, que son las categorías de primera división. Claro. Ahora que hemos arrancado con las infantiles, que es el sostén que tenemos que tener, y bueno, vamos a ver a futuro cómo se maneja esto. Bien, no hay constancia. Sí, recuerdo el caso de Rumbo a Vélez, por ejemplo, pero ¿qué otro equipo salió campeón y se retiró, decís? En su momento fue Pico Fútbol. Ajá. Que salió campeón al principio, de Quité salió campeón, no está. Ranqueles, que ahora vuelve, y bueno, lo que es Rubén también. El único que sería es Costa hasta ahora. Bien. Costa, que fue el último campeón, sí, sigue. Fue el último campeón, anda bien dentro de todo en el provincial, está cumpliendo una buena actuación. Pero vos decís que es una cuestión de los clubes, sobre todo, que no hay como no están convencidos de que esto sea constante. Sí, pues, o sea, lo he visto ahora también, he tratado ahora de ver, no sé, o sea, no es totalmente la posibilidad de los clubes, también es falta de compromiso por ahí, la situación económica también les complica mucho a las chicas, que no tienen mucho apoyo, pero bueno, hay un montón de factores que por ahí no podemos manejarlo en el departamento. Por ejemplo, acá lo que he notado este año, lo que me han comentado varias de las chicas y profesores, que por ejemplo para las categorías chicas no tienen lugar para entrenar, no hay espacio físico para entrenar para las mujeres, para el femenino, para las inferiores. Claro, es decir, pero el espacio que sí tienen los varones no lo tienen las mujeres. Exactamente. Sí, digo, ¿y esto se conversa en el ámbito de la liga con los clubes? Porque obviamente es esto que estamos comentando es algo naturalizado, que tiene que ver con el sistema patriarcal y que viene desde hace años y se repite sistemáticamente. Si no hay una conversación organizativa, no se va a modificar. Es una batalla cultural también que se tiene que dar en ese sentido. ¿Está la puerta abierta para esa discusión o ni siquiera? Sí, estamos hablando. Hay algunos clubes que han estado tratando de conseguir otros previos, pero por ahora tenemos que seguir trabajando con lo que tengamos. A futuro se ha hablado, a ver si se pueden llegar a... Es más, le han dicho por rumores de profesores que le dan el nombre del club para poder cosas y entrenar en algún otro lugar, pero ¿Cómo? Pueden... Discúlpame, no te entendí bien eso que decías, de los rumores que del nombre, por ejemplo, del club. A ver, o sea, te dan para poder participar en la liga, te dan el nombre del club, pero puedes llegar a entrenar, por ejemplo, por decirte, en una escuela. Pero tampoco los padres estarían de acuerdo en hacerlo, ¿ves? Como que hay un me desinterés no casi total no... del club, es decir, bueno, les damos el nombre y participen, pero nada más, una cosa así. Claro, por decirte algo así. Claro. Es lo que estaba luchando y bueno, se puede llegar a modificar o no, veremos, ya no, nosotros del departamento tratamos de hacer lo mejor posible, tratar de averiguar, pero nosotros lo que hacemos es organizar los torneos Claro. y después conversar y hablar con la gente, a ver qué es lo que puede hacer, con los presidentes, a ver qué se puede llegar a lograr y bueno, lo que se logra es lo que se está trabajando. Hoy en la Liga Pampeana, si empezara el torneo mañana, que no sé qué fecha tienen programado para el arranque, pero ¿cuántos equipos habría en primera división? Y hasta ahora se sumaban Independiente y los equipos que están en participación de del provincial. Sola. Pero no, solamente eso. Estuvo por ahí Tranquiles que se quería formar. Pero bueno, que hasta el último momento me dijo que no, tampoco estaba, que no sabía qué iban a hacer. También por el mismo tema, ahora tiene lugar para entrenar. Así Es que decir, nada, hasta que cinco o no seis termine el equipos. provincial. 5 o 6 equipos, te Cinco o diría lo seis mismo. equipos. Seis con suerte, digamos. ¿Y en inferiores? ¿Hay equipos que tengan inferiores o que hagan una apuesta más o menos? Inferior arranca ahora el 30 de este mes. Arrancan en Deportivo Ranqueles. Arrancan con 3 equipos de sub-11 y arrancan 5 equipos de sub-14. Y hay vista de 4 equipos más que van a arrancar con inferiores. No, inferiores sí se está empezando a trabajar muy bien y los profes están más interesados en ese punto también para arrancar. Bueno, ojalá repunte un poco porque, bueno, de acuerdo a lo que vos mismo ves, hay una especie de retroceso que muchas veces tiene que ver con también salir del entusiasmo inicial, pero vos en el último tiempo se ha visto que el fútbol femenino en la Liga Pampeana por lo menos fue un poquito para atrás, es así. Sí, se nota y lamentablemente por eso tratamos de remar, bueno, de tratar de que no se diluya, viste, que se siga manteniendo el fútbol femenino, que hay un montón de chicas que están interesadas, que quieren seguir jugando, que las encuentro en la calle y te dicen, dale, profe, o en su momento como profe que querían volver también. Pero bueno, yo, por ejemplo, como otros profesores, no tienen lugar donde seguir. Y lamentablemente quedan muchas chicas sin jugar. Este año no sé si puedo llegar a formar sub-16, que va a estar complicada. Y veremos el resto de las categorías sub-11, ya arrancó el 30 y después hasta que no termine el provincial no puedo volver a analizar qué es lo que vamos a tener con Primera División. Si vos tenés posibilidad de conversar esto, ¿los clubes qué dicen? ¿Por qué no le dan tanta bolilla? ¿Porque no hay un negocio como en otra instancia? ¿Porque se acerca poco público? ¿Hay una Por el explicación? espacio físico que tienen en las canchas. Sobre todo eso veo que me decís, la infraestructura, digamos. Sea, es lo que a mí me dicen, es el espacio físico que tienen para tantas categorías, y si le agregas 4 categorías más de fútbol femenino, se les complica. O sea, a ver, si me lo preguntás a mí, es una cuestión de organizarse y tratar de hacer, pero bueno, no soy el presidente de un club como para poder Claro. organizar, ni sé cómo se manejan los tiempos en un club. También entiendo que tienes un montón de actividades, Sí. pero bueno, lamentablemente son ellos los que son dueños y analizan los lugares de espacio físico que tienen una cancha, ¿viste? Más por hoy que las canchas no se pueden, que la están sembrando y todo eso, espacio tampoco tienen ahí. Una cancha la pueden usar en todas las categorías. Daniel, vos, ¿desde cuándo estás a cargo del departamento de femenino de la Pampeana? Desde el inicio, desde hace 5 años. Desde 5 años. Este año van a ser 5 años ya que estoy como presidente del departamento. ¿Y llegaste ahí por un interés particular propio? ¿Cómo se fue dando? No, fue un sueño que charlando con una chica que tenía que era en su momento que estaba trabajando conmigo, veo la posibilidad de que no, que veo que no, no había, solamente jugábamos en cancha de nada, nada competitivo. Claro, de ocho, Entonces me acerqué, siete, claro. sí, me acerqué a la liga y propuse armar el departamento femenino junto con un contacto ahí. Estaba Cueva, lo analizamos con Cueva y me dijo, bueno, si me animaba a armarlo y lo armamos y arrancamos invitando a algunos clubes. Empezamos a hacer todo lo que fue fichaje y todo, se votó quién podía ser presidente, los chicos como me vieron lesionado para lograrlo, lo armamos y arrancamos un momento. Bien, cuando decís Cuevas, supongo que es Norberto Cuevas, el presidente de la Pampeana. En su momento, En José ese Norberto, momento, cuando claro. me abrió la puerta para hacer el departamento, me aconsejó cómo hacerlo junto con Pachu, y bueno, y después seguimos laburando, y después cuando llegó Ovín como presidente de la liga, también, o sea, estaba conforme con el trabajo que estaba haciendo y me dejó a cargo de vuelta durante 2 años más, y este es el quinto. Bien. Y Daniel, este te año agradezco. me acompaña como vicepresidente Martín Río. Martín Río. ¿Y mujeres no hay que estén en la dirigencia? ¿Que quieran intervenir o que encuentren Son lugar? la mayoría de las chicas que están como profesores son delegadas y están con todo, trabajando con todo ese tema, por ahí ser delegada, y hemos hecho por ahí cada 2 años se hace votación a ver si alguno puede ser presidente de la liga, pero bueno, hasta ahora solamente he quedado, no se ha manifestado ninguna que quiera ser presidente de la liga ni nada por el momento. Daniel, muchas gracias por el contacto y si querés agregar algo más, por supuesto que te escuchamos. No, por ahora tenemos eso armado para el 30 y seguir trabajando para ver si podemos llegar a concretar lo que es el fútbol sub-16 y primera en General Pico y alrededores, lo que es la Liga Pampeana. Gracias, de vuelta. Gracias, querido. Chao. Daniel Bustamante es presidente del Departamento del Fútbol Femenino de la Liga Pampeana. La Liga Pampeana es la liga que agrupa sobre todo a los clubes del norte de la provincia y lo dijo sin medias tintas. Es decir, el fútbol femenino en esa zona de la provincia sufrió en los últimos años un claro retroceso.